Sin Mariano Rivera, aquí prendemos la carretera. La para se siente, sin ser vanidoso. Hagan el saludo, llegan los cristianos rápido y furioso. Hace un par de meses me vi en el pozo. Ahora formo parte del equipo armado y peligroso. Esencia de Dios va conmigo, me cubre su manto, tú eres testigo. En la oscuridad me alumbra su fuego y sigo. Más que lo que sé por mí puede hacer contigo. Claro que la verdad disparo, y cuando suelto el mundo reparo. Santidad, luz verde, el pecado paro, y para las bendiciones me preparo. Porque el hombre cosecha lo que siembra, y yo solo siembro lo bueno. Y como Dios respalda su palabra, saco buenos frutos aunque le echen veneno. Nunca voy a echar para atrás, voy a gritar la verdad. El camino voy a alumbrar y con mi testimonio voy a predicar. De lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco. Jesús, arriba. De lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco. Jesús, arriba. Sacamos lo malo y de lo bueno estamos llenos. Ahora siento que tenemos mucho más que menos. En estas pistas de verdad se nos fue no freno. Pítame tibir y playa son todo terreno. Ahora nos miran en la calle y dicen de verdad que esto me sorprende. Que los que bebían y los que fumaban no beben y ya no lo prenden. Por la Biblia cambian la escopeta. No son cerdos, no lo hablas de pepa. Las chicas cuando salen en jipeta. Llevar lo bueno, esa es la meta. Se siente, sin ser vanidoso. Hagan el saludo, llegan los cristianos rápido y furioso. Hace un par de meses me vi en el pozo. Ahora formo parte del equipo armado y peligroso. De lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco. Jesús, arriba. De lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco, de lo bueno soy eco. Jesús, arriba. Peter Matty Biel, de lo bueno. Brian Bow, de lo bueno. Tato bueno, Jay, hasta Ale bueno. Luis Gómez Films, somos Eco Bobo, somos Eco Bobo.